Tan perfecta, ni mandándote a ser. ¿Y cómo no voy a quererte si llenas de vida mi vida? La misma que antes que llegaras la había dado por perdida. Me conozco bien, te pienso amar una eternidad. ¿Y cómo no voy a cuidarte si eres todo lo que tengo? ¿Cómo no voy a admirarte con tan buenos sentimientos? Gracias a Dios que estás aquí y te agradezco tanto que a pesar de todos mis errores y defectos me sigas eligiendo a mí. Es calibre 50, chiquitita. Te pienso amar una eternidad. ¿Y cómo no voy a cuidarte si eres todo lo que tengo? ¿Cómo no voy a admirarte con tan buenos sentimientos? Gracias a Dios que estás aquí y te agradezco tanto que a pesar de todos mis errores y defectos me sigas eligiendo a mí.